Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estos! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡Pollo frito, me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Eran dos tipos requete finos. Sí. Eran dos tipos medio chiflados. Flau. En una esquina. ¿En cuál? El saludito de don José. Hola, don Pepitos. Hola, don José. Everybody. Pasó usted por mi casa. ¿Por dónde? Por su casa yo pasé. No, pasó usted por Tarascá, mejor. Venga, vamos a verlo. Pasó usted por Tarascá. Ahí. Vi usted al Langui y al Langui yo le vi. Sí. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, esta semana pasada se nos ha quedado huérfano el mundo del espectáculo y del circo. Sí. Se ha muerto Miliki, uno de los grandes de la escena española, que ha sido uno de los que nos ha hecho reír en la época de los 60 y de la televisión de la infancia. Ay, qué... De aquí queremos mandarle el pésame a su familia, a Emilio, a Rita y a su mujer. Bueno, y a su familia. Y darle un aplauso bien grande, que se lo merece. Venga. Pues después de este homenaje y esta introducción de Carlos hacia Miliki y toda su familia, damos la bienvenida a una nueva temporada de Radio Tarascá. Bienvenido. Bienvenido, relleno. Muy bien, bienvenido, Juan Manuel. ¿Está bien? ¿Todo? Muy bien, hermano. Hace mucho tiempo que no te veía. Yo igual. Joder. Entonces tenía ganas de volver solo para verte, gordo. Sí. He engordado un poquito. Yo al revés. Sí, está buena vida. ¡Has adelgazado! Hombre, Rocío, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Rocío? ¿No está Rocío? No, si no está. No estoy, ¿sabes por qué? ¿Cómo? Bueno, porque vamos a ver. A ver cómo empieza Rocío la temporada. Otra vez hemos empezado sin que me llames para venir a trabajar. ¡No me digas eso! ¿Y qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? O sea, pretendes que venga... Pero vamos a ver una cosa. Tú me tienes que seguir en Twitter. Tú me sigues en Twitter. Pero no te sigo porque eres muy pesado y escribes muchas cosas. Es verdad, Juan Manuel. Te metes mucho con ella. Eso sí. Te dices cosas así, yo qué sé, como... No, el otro día me dijo una cosa bonita, Sí. Lo que pasa es que luego la borró. Rubia. Bueno, no sé si cambiaré las tornas para esta nueva temporada, si me dejaré de meter contigo o no. No, pero vengo con muchísimas ganas, Y me he preparado una sección hoy... Me encanta. Que flipas. ¿Sí? ¿Sabéis quién viene invitado? No. ¿Sabéis quién viene invitado? ¿Cómo no voy a saberlo? Claro. No, porque no me lo has dicho, macho. Bueno, pues, ¿sabes lo que pasa? Que viendo un poco el percal, cómo está la sociedad, cómo estamos pasando esta crisis y demás, pues a mí es que como que me interesa más estar abajo que la superficie. Ya estás con tu de esta trabalenguas, tu adivinanza, no vas a decir el personaje. ¿Abajo de dónde? Prefiero estar nadando entre delfines que estar en la superficie. ¿Uno que trabaja en el metro? No. El jefe de lo del metro. Te estoy diciendo, prefiero estar delfines. Prefiero en estar el metro nadando delfines. Entre delfines. ¿Nadando entre delfines? Claro, que estar en la superficie con los... Con un los bacalao. Mantricos. Un bacalao. No, más o menos. ¡Vos de esponja! ¡Has sido vos esponja! Chicos, no me agarres así de fuerte. Los pescaditos que se comen los delfines. No, bueno, mira, he rebuscado. Sí. Y además le sigo en Twitter. Y yo soy también. Soy muy fanático de él, por cierto. Y entonces... He decidido decir, bueno, pues ¿a quién traíamos aquí? He decidido decidir, ahí está Rocío. Joder, es que es mismamente para él. Es primero, apúntalo. Soy el corrector. Bueno, pues apúntatelo. Corrector. Pues nada, digo, ¿a quién traemos de invitado en el primer programa de la nueva temporada? ¿A quién? Y viendo esa teoría mía de que entre delfines me apetece más estar que la superficie, pues digo, pues mira, vamos a traer a Antonio Martínez, que es el entrenador de mamíferos marinos del Zoo Aquarium de Madrid. No me digas eso. Ni más ni menos. Yo quiero tener un puesto ahí. Pero no de ballena ni nada de eso. De foquita. No, que sé lo que vas a decir porque sé lo que estás pensando. El cupo de las morsas, Goyo. No, de foquisa. Por lo menos el que lleva el relleno. Relleno. Allá, el cupo de las morsas ya lo tiene encubierto. Y el de focas lo he cubierto yo hoy. Y el de focas lo cubre Rocío. Y el de calamar también lo tiene con tus piernas. No, no empecemos. Espera, Carlos, que si no, no damos comienzo al programa. Bueno, cómo no, a los platos, a la música, tenemos a DJ Caution. Otra vez en la nueva temporada. Que la ha tenido más suerte si la llama para venir, ¿no? A él. Claro, a él le llamo también. Porque él está en Twitter pero no lo utiliza. Y a Carlos también porque Carlos no tiene ni Twitter. Carlos no tiene Twitter. Bueno, pues dicho esto, arrancamos una nueva temporada que no sabemos cuándo acabaremos, pero sabemos que hemos empezado. ¿Y con quién? Con Antonio Martínez, ya hemos dicho, el entrenador de mamíferos marinos del Zoo. Y cómo no, público, porque público puede venir a ver aquí el programa, como hacemos todas las semanas, mandando un correo electrónico a radiotarasca@radiotarasca.com. Esta vez el público viene de Madrid, de la zona sur, concretamente de al lado del 12 de octubre. Niños, ¿casitas? Que van a hacer un ruido tal que así. ¡Ese público! Dicho esto, eso silbido, ¿qué pasa? Dicho esto, esperando a que nuestro invitado Antonio Martínez se cambie, se quite el traje de neopreno y, espérate, ha venido macho, que viene directamente. Se guarde el traje de neopreno, cierre en el zoo y venga directamente aquí. Y para contarle, o sea, para preguntarle un montón de cosas más, pues, ¿qué queréis? ¿Por qué todos levantáis pero la mano? Pero no, Carlos, iba yo antes. Empieza el delirio, no. Empieza el delirio. Quería decir una cosa. Empieza el delirio. Es una cosa que quiero saludar al. No, el cupo de saludos después. Bueno, pues nada, esperando a nuestro invitado Antonio Martínez, entrenador de mamíferos marinos. Espero que todo el mundo tenga su pregunta preparada. Sí, por supuesto. Ya tienes, ¿no? Yo no la tengo. Entonces espero que te hayas preparado bien tu sección. Una sección entera. Toma. ¿Cómo me gusta? Esperando al invitado. Si es que suéltala, caution. ¡Rabio Tarasca! Que sonríe en la calle es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Somos minoría, nos ponen la condición. Nosotros somos seis, mientras ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más, toda la paciencia que tenía. No hay más, porque ya no creo en tu mentira. No hay más, el tren se cambió de esta vía. No hay más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. La esperanza no se muere a pesar de tanta guerra. La esperanza de que un día no explote una bomba más. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Y seguimos aquí disfrutando de Radio Trasca con ese pedazo de público que ha venido de diferentes partes de Madrid mandando un correo a radiotrasca@radiotrasca.com y presentándose aquí a la grabación del programa y hacen un ruido tal que así... ¡Cómo! Bueno, yo tengo ya mi pregunta preparada para Antonio Martínez. Sí. ¿Sí? Viendo a nuestra colaboradora Rocío, ¿qué diferencia hay entre una pequeña foquita o morsa? ¡Joder! ¿Qué pasa? A tu cabeza. Ha dicho joder. A tu cabeza. ¿Esa era la pregunta? No era la pregunta mía. Ay, ¿será el invitado? ¿Será? A lo mejor es el cangrejo Sebastián, el de la sirenita. Puede ser también, ¿no? Parecía, ¿eh? No. ¿No? ¿Sí? Venga, que voy a abrir. Voy yo. Hoy nos acompaña en el programa un tipo que, es verdad, no viene con traje de neopreno. Un tipo que no tiene los pies en la tierra, sino en el agua. Alguien que convive con las focas, pingüinos, con morsas, con orcas también. Uf, vale. Que los comprende, los cuida y los acerca cada día más al resto de los mortales, o sea, de nosotros. Es nada más y nada menos que, ya lo hemos dicho durante el comienzo de Radio Tarajá, Antonio Martínez, el entrenador de mamíferos marinos del Zoo Aquarium de Madrid. Un tipo que se ha nadado los siete mares. ¿Los siete? Agüita. Venga, hombre. Y hombre, que agüita, habla, sí, además de inglés, francés, sí, italiano, otro idioma más, joder, importante, que es... ¿Cuál? El de los delfines. No me digas. Sentándose le tenemos. Buenas tardes, Antonio Martínez. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Un aplauso, aplausito, por favor, para Martínez. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, supongo que ha cerrado ya el zoo y te has venido rápidamente a venir a Los Poblados directo a Pan Bendito, ¿no? Pues no, claro, pues no estaba diciendo que ibas a venir con el neopreno puesto. ¿Tú normalmente intento quitármelo, pero claro, que me sienta mucho mejor que la ropa normal. Hombre, pero... sí, ¿no? Porque claro, te queda ajustadito ahí, ¿no? Joder, como los heavy, yo no puedo llevar eso. A mí me puede quedar horrible un traje de neopreno. ¿Por qué? Si tú eres una mujer, a la mujer le quedan todas esas cosas bonitas. No veo, yo veo. No, bueno, pues nada. ¿Qué? ¿Cuántas funciones habéis tenido hoy? Hoy hemos tenido dos solo, porque entre semana es así. Entre semana, sí, ¿no? Sí. Dos. Y bueno, mañana ya tenemos tres. Ahora tranquilitos en invierno, la verdad que se está bastante mejor. Bueno, pues vamos a entrar un poco en materia, para porque muchas veces somos muy incultos. O sea, sí, la verdad que sí. O te ves a Langui, Custod. Langui. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Que Carlos. Soy Carlos. Oye, es que no soy puede... ¡Soy el Carlos! ¡No, es el que está allí! Que no se puede venir con ese traje que tú dices... Porque ¿sabes lo que es un traje de neopreno, Carlos? Que se para meterse en el agua para que no coja, para que no le coja los delfines y le muerdan. ¿Cómo? ¿Te ha visto un delfín morder alguna vez? Efectivamente. Porque, porque coge un constipado el pobrecillo si viene. Claro, eso es, efectivamente. Para eso es el neopreno. Bueno, pues vamos a entrar un poquito en materia, ¿eh? Venga, entremos. Antes de nada, ¿qué son los mamíferos marinos? Porque yo pensaba que el único era la ballena. Bueno, pues los mamíferos marinos son, como su nombre indica, son mamíferos y marinos, ¿no? Pues es, o sea, lo dice la palabra. Lo puedes entender, Antonio, fácilmente, Juanma. Son mamíferos que parte de su vida la desarrollan en el mar. Mamíferos que quieren decir los que paren, ¿no? Los que maman. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, los que maman. Los que maman también. O sea, hay algunos por ahí como el pocholo que mama que no vea, pero de alcohol. Me gustaría que nos hicieras el habla de los delfines. Sí, ahora. Por favor. Ahora no va a hacer el habla de los delfines. Por espérate favor, un poquito. Para que lo escuchen los oyentes. Esa es la clásica petición. Que por favor. Bueno, todavía no. Si acaso lo hace, vamos un poquito al final. Vamos a crear expectación para que la gente no cambie el programa y se vaya a María Teresa Campos. Que no se haga con la Campos. No, con la Campos te vas a ir tú, que ya lo has dicho antes, listo. Que nos vas a dejar con la Campos. No. Que sabemos lo de tu contrato, que sabemos que estás ahí negociando contrato. No, que yo me quedo con el Langui. Porque te dan de merendar. Sí, ya. Bueno, Antonio, ¿recuerdas cuando aprendiste a nadar? Pues la verdad que no me acuerdo, pero hace ya una pila de años. Calculo que con 4 años o por ahí, o 3 años, mi padre me tiró a una piscina y dijo, venga, o sales o sales. Y así... Ojo, a mí también me hizo eso y me dijo, o sales o me tengo que tirar. Y se tiró. Dijo tu madre, José, que hay una lagartija en el fondo de la piscina. Y dijo, no, que es el niño que lo ha tirado yo. ¿Sabes? No, no fue así. Y bueno, ¿cómo nace en ti esa afición por los animales marinos? Con los documentales de Custod, por ejemplo. Pues yo me acuerdo así, que ¿no? Tenía el Calisso, yo encima de mi estantería lo flipaba con él de pequeño, con 4 años. No, desde pequeño me llevaron al zoo de muy pequeñito y nada, me encantaban los animales y bueno, pues con el tiempo me fui dando cuenta que lo que a mí me gustaban eran los animales marinos, en concreto los delfines, y decidí, pues eso, decidí dedicar mi vida a intentar trabajar con ellos. O sea, sí, que tienes la típica foto entrando al zoo, de pequeñito. Exacto, con tus padres, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. La mía era horrible. ¿Sí? O sea, iba fea, no lo sé. ¿Pero siguiente. Qué? ¿Tus padres eran horribles? La típica foto. No, yo la iba típica fea. Foto, ¿eh? La típica foto de entrada al zoo, ¿eh? Pero fea. Todas las tenemos. Es un clásico. Bueno, ¿eh? ¿Y quién te diría a ti, ¿no? Cuando ibas de pequeño a ver con la familia al zoo, ¿no? Que el día de mañana estarías trabajando allí. Sí. Increíble. De hecho, hay una historia que siempre me gusta contarla. Y es que cuando tenía 4 o 5 años, le dije a mis padres que yo algún día iba a cuidar ahí de a Tritón Y fíjate, ahí pasaron los años y al final cumplí mi sueño, ¿no? Fue algo... Joder, fíjate, macho, pues eso... Es verdad que estabas al otro lado de la valla ya cuando eras un poquito más mayorcito y no te querías colar en el Zoo de Madrid, pues si te pillaban y el día de mañana no podías trabajar en el Zoo. Es verdad, mis amigos. ¿También? Sí, no, me decía tú, colamos a saltarnos y tú que no. Sí, nosotros hacíamos todo tipo de trastadas, pero cuando llegaba la hora de, venga, vamos al Zoo a colarnos, yo decía, no, no, que si me pillan, luego de mayor no voy a poder currar ahí, así que no. Oye, pues hiciste bien, porque si no te habían fichado. Es cosa de niños. Rápidamente. Oye, ¿verdad? Sí, es cierto que son el animal más inteligente después de los humanos y que tienen su propio lenguaje, ¿no? Como sí, sí, es totalmente cierto. De hecho, hay personas que piensan que incluso son más inteligentes que nosotros. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y tú qué piensas? ¿Que estás todo el día con ellos? Pues a veces pienso que sí, que sin duda nos dan sopas con ondas. O sea, son animales increíbles que tienen una capacidad de aprendizaje espectacular y sin duda son animales súper inteligentes. Bueno, y es increíble, ¿no? Cuando el otro día cuando yo estuve allí en el zoo, bueno, siempre vas allí a ver la exhibición. ¿Ah, fuiste? Sí, ¿y no nos invitaste? No. Qué majo eres. Solo quería verlo yo y tocarlo tú, yo. Ti solo. Topa, he visto una foto tuya tocándolo. ¡Claro! Ahí dando ciquito con ociquito. Claro, sí, me tuve que poner unos no patucos. No sabía quién era Delfín, sí, pero luego era bien rápido. Como ya os he dicho, yo sigo a Antonio Martínez en Twitter, sí. Y es una envidia, o sea, es una envidia sana. Sí, ¿no? Sí, porque eso de que colgue fotos ahí con los delfines, a mí eso cuelga fotos, oyentes de Radio Tarajá, invito a que sigáis. Antonio. Vamos a ver. Pero acá una cosa. Lo que voy a decir el Twitter de Antonio. Antonio, el Twitter es Antonio Delfines, ¿verdad? Sí, sí, sí. @ Antonio Delfines. Tenéis la oportunidad, tenéis Twitter, seguirle porque la verdad es que es una envidia sana la cantidad de fotos y yo estoy durante siguiendo. Su trabajo, ahora ¿no? Mismo, mira. Pues, entrenando a los delfines, con foquitas, etcétera, etcétera. Y me tuve que poner unos patucos, fui allí a verlo y me invitó a entrar. ¿Te pusiste para que no se rebalara, ¿no? Un patuco ¿sí? para que no, porque no puedes entrar. Pero el delfín se quedó impastado, ¿no? Sí, la porque verdad. Dijo, hostia, ¿esto qué es? Impastado, ¿impastado? ¿Impastado? ¿Cómo es eso, impastado? Te encanta el impastado. Esa palabra del Carlos la está sí, bueno, impastado. Vamos a dejar, lo he dicho aposta, yo cambio las palabras aposta. Pero que se quedó el delfín un poquito impastado, digo, Alberto, a ti, ¿no? Porque dijo, ¿esto qué es? Sí, pero ¿esto no, que me mete por debajo? No, pero, ¿es una silla para yo hacer algo? Pero tú ¿es un humano? ¿Es un algo? Se quedaría loco, ¿no? Es un humano. Quería, además, tuve la oportunidad de hacerme una foto y de tocar. Fue a la más antigua de allí, ¿verdad? Sí, a Angel. ¿A Angel? A la hembra. ¡Qué nombre más bonito! Sí. Precioso. ¿Cuántos años tiene Angel? ¿Eran? Pues este año hace 44 ya. 44 años. No me digas eso. De mi edad. Ahora mismo. Sí. O sea, voy a... Si no me equivoco. ¿Y el adar de ella cuánto es el adar de ella? Es lo que iba a decir yo. Pues la edad media de un delfín ronda los 45 o 50 años. Lo que pasa es que, bueno, hoy en día, gracias a los medios controlados, ¿no? De pues eso, calidad de agua, alimentación óptima, etcétera, pues pueden vivir perfectamente 50 o 55 años. Oye, ¿viven bien en cautividad estos animales? Si son bien tratados y son bien cuidados, por supuesto que sí. Pero si no, pues no, como todo el mundo, ¿no? Como cualquier animal, como cualquier persona, si no te cuidan, no estás bien. Así estamos nosotros, es que no luego, nos cuidan nada. Es verdad, desde que salió la película esta de la orca, la ballena asesina a estos animales, como que cogieron... Si no, hablo sí, de la sí, ballena. Sí, sí, ya lo sé. Ahora, no de los delfines, sino de la ballena, estos animales como que cogieron una mala fama, ¿no? ¿Pero es merecida esa fama o...? No, realmente... No son tan malvadas las orcas ni los animales. No, realmente no son. Lo que pasa es que son animales, pues obviamente muy grandes, muy pesados y que, bueno, pues como cualquier cosa, si tú trabajas conduciendo, pues puedes tener un accidente en coche... Y si trabajas con orcas o con delfines o con un oso hormiguero, pues puedes tener perfectamente cualquier tipo de accidente. Hombre, te puede morder. Es que, a ver, una orca no te puede llegar y te puede coger así del brazo y llevarte. Pero y un oso hormiguero, lo único que te hace... Te chupa. Claro, te chupa, te absorbe. Te, chupa. Bueno, te mete. Un oso hormiguero lo que hace es buscar. ¿Así no? Claro, la nariz, te mete la lengua. Claro, es como un hurón. Busca madriguera para sacar lo que hay dentro. Entonces, amigo, si tú tienes... ¡Come los mocos! Ah, claro, los mocos. ¡Te come los mocos a ti! ¡Se come tus mocos! ¿Se come tus propios? Perfectamente, un oso hormiguero de esos. No, pero hablamos perfectamente, te lo puedes arrimar a la nariz y te puedes meter la lengua y te puedes comer los mocos. ¿Pero tú te comes tus propios mocos, tú? ¿Qué me voy a comer yo los mocos? ¡Que no, que él se come los mocos del oso hormiguero! Ah. Estáis flipándolo todo. Venga, sigamos con Antonio, por favor, que os estáis yendo ya. Sí. Es que estoy flipado. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué pasa? Que le vi una vez en Madrid y de esto a ti, me parece. No me digas, sí, puede ser. Puede sí, ser. Un reportaje edición de Madrid y de esto, me acuerdo yo de ti. Sí. Sí, sí. Muy bonito, es que Madrid y de esto. Toda la tele. Sí. Es increíble, cuando estás viendo el espectáculo, ¿no? De los delfines, sí. Y de repente ves a. Ves a Antonio, que da esos saltos, de repente le cogen los pies los delfines y le mandan como 7 pisos para arriba, ¿no? Pero luego la complejidad, lo difícil que tiene que ser llegar hasta ese punto, ¿no? De, sí, de no, penetración con el delfín, que sepa en qué punto, en qué medida te tiene que coger el pie, te tiene que impulsar para no darte un impulso mayor y acabar darte con en, el techo. Y darte con el techo o con el cielo, claro, claro. O con el cielo, ¿no? No, sí, está totalmente... Pues por eso entrenamos tanto. Es obvio que si no hay un momento de sincronización entre el animal y tú, pues puede haber una caída aparatosa o lo que sea. De hecho, a veces ocurre, ¿no? Los animales pueden fallar. ¿Has llegado a tener algún percance en ese sentido? Sí, sí, he tenido alguna caída muy aparatosa. De hecho, recuerdo que cuando llegué a los 1,000 seguidores en Twitter, prometí que iba a subir un vídeo que la gente le iba a quitar el sentido. Y bueno, subí un vídeo de una caída mía espectacular. Ostras. Así que lo volveré a subir dentro de poco para que lo veáis. Sí, sí, sí, yo quiero sí, ver. Sí, pues justo pero... esta semana que está el programa en Radio Tarajá, en las aplicaciones, recordamos que tenéis aplicación en iPhone y en Android también. Sí, sí. Además de radiotarajá.com, pues vamos a añadir claro, el vídeo y así. Pero yo me creía que los desfiles, cuando te cogían así por debajo y te impulsaban, luego a la que caías te estaban esperando abajo. Sí, ¿sabes? Sí, como diciendo, a ver si cae mal o algo, ¿sabes? O ellos no, caen y se van. Ellos te esperan para sacártelo del agua. Sí, tú, no. tú caes al agua. O eres tú, mejor dicho, quien les espera a ellos. Tú caes al agua y les esperas en el fondo, ellos ya te recogen y sales. ¿Tú crees que los miras a los ojos debajo de...? Tú cuando los miras nobleza, a los ojos, a ellos saben nobleza, lo que tú quieres. Miras a los ojos y ves... Todos los animales tienen nobleza. O sea, yo lo único que he visto que no hay nobleza hoy por hoy son las personas. Tú aquí te casi personas, se ríen de ti. Por eso yo decía que prefería estar ahí debajo del agua que estar en la superficie. Sí, por ¿verdad? Eso quise invitar a Antonio Martínez para entonces, este primer programa. Al principio el programa ha sido muy bueno. ¿A que sí? Pues son muy juguetones. Ha sido una reflexión ahí currada. Y sido, de verdad. Aquí ha acertado trayendo el invitado. Sí, totalmente. Antonio, son muy juguetones las orcas. ¡Las orcas! Dicho, ay, ¿son juguetones los pingüinos o las orcas? ¿Son muy juguetones o no? Son animales muy sociables, con lo cual pues son animales que les encanta jugar. Claro, bueno, pues de eso. Dás ¿no? un besito muy grande a las orcas. Yo se la doy de tu parte. Un beso de parte, Carlos. De tu parte. Te dirá el pingüino, venga. De los animales marinos, ahora que hablamos de eso, que tú dominas, no sé, foca, pingüinos, delfines, ¿cuál es el más amigable con los humanos? Porque, por ejemplo, el pingüino, un relleno... ¿Pingüino se acerca y se...? Es muy gracioso, pero creo que tiene bastante mala leche. ¿Ah, sí? Sí, a ver, los pingüinos no dejan de ser aves, ¿vale? Son aves muy protectoras, sobre todo de sus nidos y cuando están, pues, obviamente, criando polluelos. Si acercas la mano, pues, obviamente, te van a dar un picotazo. Sí. Y la gente tiene el concepto de que los pingüinos son así muy chiquititos y que no tienen casi fuerza, pero os podría sorprender bastante la fuerza que tiene ese animal. Pero vamos, no deja de ser un ave y bueno, pues Juanma, obviamente... Es... tú hoy serías un pingüino. ¿Yo? Sí, porque vas de negro y blanco. ¡No! Joder, yo nunca me meto contigo por la ropa. Por el blanco y negro. ¿Es o árbitro o pingüino? Bueno, sí. Si tú lo dices... Y vas acolchadito, además. Bueno, pues si lo dices... Ya son plumas, ¿no? Rollo plumas. Sí, mira, mira, plumas, no habíamos caído por ahí. Sí. La verdad que hueles un poquito a pescado hoy, ¿eh? Llama a la puerta. Va a ser por eso, a lo mejor. Está llamando a la puerta. ¿Tienes la foquita que se levanta a abrir la puertecita? Yo no me voy a levantar. Tú o ella. Yo no soy foquita. Venga, yo voy hoy. Venga, la foquita. Va. Yo soy Tomás. Del barrio papetito que vengo, yo soy Tomás. Y estoy cantando contento. Vamos, hijo, ¿dónde está? De ver, chacho. Una hora ahí en la puerta con el frío que hace, Jesús. Bueno, Tomás, bienvenido, frío. Tomás. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El patriarca de todo papetito, ¿vale? Bueno, sí, ¿qué manda? Si tienes alguna duda, señor Tomás. Bueno, pues aquí está. Que bienvenido. Estamos aquí haciendo el primer programa de la nueva temporada de Radio Tarajá. Qué casualidad que pasara usted por aquí, ¿no? Fíjese. Ja, de verdad que sí, que estaba mirando ahí donde el jambor chino este. Ah. Y digo, voy a tomar una cervecita ahí donde el paño chino. ¿Y tu hijo que la deja fuera? Está ahí afuera, le he dicho que ahora venía y le he dado que se compre unos husus. ¿Unos? ¿Unos husus? ¿Unos sugus? Eso. ¿Unos sugus? Unos husus. Pues nada, estamos con Antonio Martínez aquí haciendo la entrevista. ¿Sabes quién es Antonio Martínez? Es el entrenador. Antonio Martínez, ya sé quién es, el de baloncesto. ¡No! ¡Es el Martínez! ¡No! ¡Ese era Fernando Martino! No. Ah. Es el entrenador de mamíferos marinos del zoo, el que entrena a los delfines y el que hace el espectáculo con los delfines. Los ¡ay, débil! Sí. Pura delante de Dios. Claro, te lo dice él. Lo mismo que hace usted con el gallo, ese que tiene usted, que tiene un gallo amaestrado, pues él lo hace con los delfines. Él lo hace con los delfines. Debe. Ah, pues voy el sábado entonces. ¿Cómo? El sábado voy yo para allí. Pues sí. Ahí nos veremos entonces. Claro, no, pero me invitas, claro. Oye, macho, siempre sacando, ¿eh? ¿Ah? Oye, yo no pago nunca, ¿eh? No hace falta que lo jures. ¿Eh? Yo voy, mira, te voy a llevar con mi Richard. Ahora lo veis a mi Richard. Es un encanto de niño, de verdad, va a buena persona. Un poquito vago, me muera. Sí, pero eso tú sabes nadar, Tomás. Yo no, pero que con un delfín no tengo miedo. Que si me hago el delfín me salva. Que lo he visto en las películas. ¿Qué agua te suele gustar a ti más? ¿La del río, la del mar, la de la casa? Pues la del florero. No, la del grifo. La del grifo si la dejas correr. ¿Y a los delfines en qué agua les suele gustar vivir? Bueno, los delfines, la mayoría de las especies son de agua salada. Con lo cual, pues, su agua tiene que ser salada. ¿Hay delfines aquí en España? Sí, sí. Yo he visto en Málaga. Yo he ido con la moto de agua para adentro, casi en África. Tú has, ya, tú has sido como yo, en Málaga. Bueno, sí, hemos sido los dos. Hemos sido los y dos yo juntos. Yo he visto coletazos. Eso sí, lo corroboro. Yo he ido con Rellenito, moto de agua ahí en Málaga, mar adentro. Lo que pasa es que acojona un poquito. ¿Eh? ¿Estás ahí en medio? Yo. No, yo iba con mi moto. O yo iba con... Este iba con la suya. Cada uno iba con la nuestra. ¿Tú te crees que yo me voy a montar con este? No sé, así bueno, no, para la nuestra, evidentemente no era nuestra, prestadas. Prestadas, sí. Prestadas. Bueno, prestadas. La cogimos ahí. La cogimos. Oyes. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Que te veo así, que se acerca como me así. Me pega unos gritos en la oreja. A ti lo que te voy a hacer yo es otra cosa. Ya está todo bajo siempre con su encanto. Ya está como Carlos. Está pidiendo conmigo, se pidió conmigo la semana pasada. Sí, la semana no, se pidió la temporada pasada. Hombre, señor Tomás, qué alegría. Está Carlos ahí. Está Carlos, no lo había visto, que estaba al final de la mesa. Es que este jambo no lo aguanto, chacho, de verdad. ¿Qué? No se lo digáis, no se lo digáis. Te está escuchando. Que te estoy oyendo. Ah, ¿me escucha? Estoy oyendo. Ay, qué buena persona eres, Carlos, de verdad me muera. No lo hay más bonito que tú en todo el mundo entero. Oye, ¿y el otro compañero dónde está? El que vino a San Martín de la Vega. ¿Qué compañero? Sí, el cuñado, tú, el... El del papa, el de la furgoneta. ¿Qué dices? ¡Joder, el bueno, padre ahora, el Richard! Carlos, es, uno no. de los, es uno de los vecinos ejemplares de este barrio, Carlos, ¿a que sí, Tomás? Hemos pesado, Carlos, chacho. Si ya luego lo ven en el ascensor. Una hora. Hijo, y señor Tomás. Jesús, loco, porque hay que llegar primero. Loco. ¿Tú le has pedido algún favor a él? ¿Te ha pedido algún favor? ¿Quién? Yo a él nunca en la vida. Nunca. Nunca, pero no. Era bici. Si hay que hacer, se lo hace. Era bici. Señor Tomás, que me ha insultado ese jambo. Y yo lo defiendo como patriarca de papel y todo eso. Pues es bueno ayudar. Encima de que te ayuda, que Carlos siempre es una persona que se ha prestado en este barrio a ayudar a los demás. A mí me ha regalado un crisma precioso. A mí también. Bueno, a mí no. A mí me ha regalado un llavero. Y un llavero a mí también. Pero muy bien, pues muy bonito. Te voy a decir una cosa, Carlos, de verdad. Hay que respetar a las mujeres de los gitanos, ¿eh? Sí, bueno, pero... se respeta porque... Y esta, la corrilla, está conmigo. ¿Está qué? Da una pacha para que yo me entienda. ¡La corrilla! Bueno, mira, oye... Y la furgoneta. ¿No tiene la furgoneta? La furgoneta. La vendió. La vendió. Por euros. Vamos a ver, Carlos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, Carlos, ¿qué te pasa a la me muera que le va a coger a Juan y cuando vaya lo va a echar, le va a echar del barrio Juan. ¿Cómo le cortas el pelo, chacho? Juan, espérate, ya que tenemos aquí a Antonio, que domina muchos idiomas, ahora que ha querido dominar el lenguaje caló, Carlos, claro, a ver, háblanos en gitano. Jarte mate. Jarte mate. Jaque. ¿Te puedo hablar en caló? No. ¿Cómo? Jate mate. Háblanos en chino. Ay, saloñara. No, eso es japonés. Yo te mijau, chino, mijau, ya mijau, te mijau, chino. Mijau, eso es. Háblanos como Homer Simpson. Ay, no, es que eso no me lo sé. Como Arturo Fernández. Chato, ¿no? ¿Ves? Ese es la primera siempre. Pero Antonio, pero cuánto tiempo sin verte. ¿Y como Carmen Sevilla? Chiquillo. Vamos, Antonio. Ya, qué rapidez, Como o un sea... delfín, como un delfín. No, como un delfín. ¡Uy! Pero eso es un oro gallo. Ha dicho una palabra otra vez. Eso es un pavo. Dice Antonio que eso es un oro gallo. Te voy a decir una cosa. ¿Eh? Yo veo muchos documentales de los payos de la 2. Y los delfines. Y los delfines, es un ruido más como... Está desorientado, sí. Claro, sí. Ahí, a lo lejos, lo escucho más. Ahí lo ha acordado, ¿eh? O sea, que digo que... Luego se ríen, hacen... Está un poco desorientado. Bueno, el delfín siempre, ahora que hablamos de desorientado, ayuda a los navegantes, es lo hombre, que se dice. Sí, sí, es algo así como el San Bernardo de los mares. ¿Tú crees que si yo me tiro a la piscina a mí me salvan? O sea, si yo me caigo a la piscina con los delfines, ¿tú crees que me...? No lo creo. No, ¿a qué no? Vendría, me darían así un par de topetazos y diría, este está fiable. Hacen empuje, chico. Estoy haciendo como hace un delfín. Que pero así, me empujas claro, a mí. Es pues ya está, que yo me caigo seguramente. Te haces el muerto y no te saca. Oye, ya que tenemos aquí un montón de público, ¿serías capaz de hacer el lenguaje del delfín todos al unísono? ¿Al qué? ¿Al unísono? Has dicho cocoliso. Unísono. Ha dicho cocoliso. Qué gracioso. Qué graciosa. Aquí ha dicho unísono. Uliso ha dicho. Déjame. Ha dicho unísono. Venga, vamos a hacerlo todos al como dice Rocío. Pero vamos a saber. Que sí, que espérate, venga, exclusiva aquí para Radio Trasca. Primero tendremos que saber cómo se hace, ¿no? Así que, Antonio, venga, dinos ya, sácanos el. ¿Cómo hablan los delfines? Así lo he dicho yo perfectamente. Que no, que lo va a hacer él. Que tiene mucho sonido, la verdad que no. Uno no lo sabría imitar. Cuando está contento, ¿cómo hace? Hacen rollo eso, lo que acabas de hacer. Pero hazlo tú. Eso lo he escuchado yo. Eso es cuando está contento. Eso es cuando está contento. Sí, ¿no? Pues, sí. ¿Y cuando está chinado? Cuando está chinado. Cuando está chinado, cuando está enfadado, ¿no? Pues depende, depende del animal, pero suelen ser chillidos así más. Más. No, como diciendo, ay, cómo te pinches. Te guiñas un poco loco y. Venga, pues eso que ha hecho Antonio, vamos a intentar hacerlo todo. Mira de reojo. Venga. ¿Cuál? Venga, con, ¿cómo es? Vamos a la de tres. A la de tres, venga, a la de tres hacemos. El sonido del delfín, intentar sacarlo porque si no, no se va a escuchar con los micrófonos. Carlos, vamos, puedes ir con el micrófono y. Sí, acércate allí, Carlos. No va a llegar. Venga. ¡Carlos! No, yo que quiero que lo produzcamos todos. Venga, Luriso. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. ¡Ahí va! ¡Se va con los canarios! Vale, pero he visto que todo el público lo que ha hecho ha sido. ¿Vale? No, pero vamos a hacer el siguiente. El. No, sino el. ¿Cómo es? El. El chillido, ¿no? ¿Vale? El chillido. ¿Vale? Ese es difícil. Que claro, eso hay que tener ahí una voz. ¿Cómo? Haz otra vez para que. A ver, ¿cómo era? Era. Es que cuidado. Venga, a la de tres. Una, dos y tres. ¿Seguro? Ya sí. El de atrás no ya sé cómo se llama, pero el de atrás. ¿Despedido? Despedido. El de atrás ha dado palmas, como los delfines. Ya sé cómo es. Es. Claro, así. Eso es relinchar de un caballo. No, no. Eso es un delfín constipado. Es en estéreo, sí. Vale. Me encanta. Bueno, vamos a ver. ¿Alguna canción en especial que tenga? A la hora de estar allí con el entrenamiento o cuando nadas con ellos, bueno, no supongo que no puedes escuchar música debajo del agua, pero. ¿Cómo que no? Que ¿no? Las tecnologías, chaval, están ya. Sí, no creo. ¿Queréis? ¿Tenéis altavoces debajo? ¿En la piscina? Antes, cuando hacíamos. Cuando las chicas de sincronizada trabajaban con nosotros para hacer algún tipo de ejercicio, porque en verano hacemos exhibición nocturna con las chicas de natación sincronizada, sí necesitaban ellas un pequeño altavoz para escuchar los tiempos de la música y poder llevar a cabo los ejercicios, pero decidimos quitarlo por los animales, con lo cual. ¿Por qué? ¿Porque se ponían nerviosos? No, simplemente por tampoco. Yeah. No notábamos tampoco que se pusieran nerviosos, pero tampoco nos apetecía que estuvieran todo el día oyendo música, ¿no? Son animales y tampoco tenían que estar entre ellos, hablando entre Oye, ellos. Oye, si les gusta. Muy bien. A lo mejor en su día se decían, mira, ya nos ha quitado la música, es que estos chavales. Ah, pues yo tengo a mi gallo y mi gallo está todo el día escuchando a Camarón y se la goza. Y no se lo pongo a Camarón y se vuelve loco. Ya estamos. Yo lo digo, pues, para que elijas tú la próxima canción en Radio Tarajá a petición de Antonio. Pues tengo que pensarlo ahora, ¿eh? Es la típica, ¿eh? Cuando te dicen, ¿qué pondrías? ¿Qué elegirías? Claro, porque si dices una muy cutre, quedas horrible. Y si dices una súper sofisticada... ¡Le estás poniendo un compromiso al invitado! ¿Quién escucha eso? Depende un poco el estilo, ¿no? ¿Qué venga, te gusta? Lo que tú quieras. Venga. Uf, a ver. Déjame que pienses. Tenemos todo lo que puede llegar a pensar. Tenemos Spotify. Todo lo tenemos. Carlos. Que yo me voy. Pero, ¿por qué? Pero bueno. Así le deja pensárselo de la canción. Que me voy, que tengo que dar unas pastillas luego a la Martina. Sí. Que tengo que cenar pronto. Muy bien. Ay, se tiene que ir a Martina. ¿Qué tal es que está Martina? Martina, oyente de Radio Tarajá, los que os unís a esta nueva temporada. Se cayó el otro día en el 12 de octubre. Es su mamá y se ha caído en el 12 de octubre. Se ha caído en el 12 de octubre. De octubre. Pues nada, pero quédate un poquito, espérate. A ver, si todavía pronto. No, es que me toca hacer la comida. No, quédate. Carlos. Que me había dicho bien Languis una cosa. ¿Tú te tocas con mi pidía? No. Bueno, vamos con la canción. A ver, yo creo que la canción así que más buen rollo me transmite, con el tiempo que corren, no hace falta canciones tristes, es la de Yeah de Chris Brown. Pues vamos con Yeah de Chris Brown en... We'll be right back. Y seguimos en Radio Tarajá. Acabamos de escuchar Gia de Chris Brown. ¿Eh? Me gusta. Ha dicho sí. bien, que la ha dicho bien. Ha quedado bien. Me ha gustado tu pronunciación. Gia de Chris Brown. Yeah. A petición de nuestro invitado, Antonio Martínez. Y aquí, con nuestro estudio de Radio Tarajá, petado de público que hacen un ruido tal que así. Ya sabéis, si quiere venir a ver cómo hacemos Radio Tarajá en directo, manda un correíto a radiotarajá@radiotarajá.com. Y seguimos con Antonio Martínez, nuestro invitado, ya sabéis, entrenador de mamíferos marinos del Zoo Aquarium de la Casa de Campo de Madrid, conociendo todo y más sobre... Como yo. ¿Tú qué? ¿Cómo? Soy acuario también. Ah, tú eres acuario. Ah, de horóscopo. Pero acuario a secas, no acuario de Madrid, no. Yo soy acuario. Acuario a secas. Carlos, que parece que está levantando la mano, que quiere decir algo. Quería decir una cosa, que cuando se cobra y que me voy. Este año tampoco se cobra, pero Carlos. Este año tampoco se cobra, Carlos. No se cobra, tú por la merienda. No te lo habíamos estás dicho, aquí pero... Por la me voy, que tengo que, dar, que hacer la cena, que está la madre un poco chunga. Ay, bueno, pues vale, nada. Pues nada. Un beso, Martina. Cuídate. Un besito. Nos vemos en el próximo programa, amigo. Hasta luego. Venga, Carlos, hasta luego. Oye, antes de irme. ¿Alguna petición para que venga un invitado? Cualquiera. Sí, el hijo de Juanito. ¿Juan Valderrama? Sí, y decir que, venga, que tiene aquí unos amigos, tiene un tesoro. Venga, muy bien, pues traeremos a Juan Valderrama aquí la próxima semana, seguro. Hasta luego. Ay, qué Carlitos, ¿eh? Ay, es genial, ¿eh? Madre mía, qué descanso. Descanso, descanso el que llevas, descanso el que traes. Lere, lere. ¿Estamos otra vez con la puerta? Venga, está bien. Perdóname, Antonio, es que voy a abrir yo. Así. Aquí, voy en, a abrir yo. Aquí en Radio Tarajá continuamente entra y sale la gente. Va, abre eso. ¿Qué? Jesús, hijo, que llevas una hora para venir. Ay, pues es tu hijo. ¡Ah, sí! Es que trabajamos chino y no me dejaba de pasar, papá. ¡Hombre, Richard! ¿Qué tal, Richard? ¿Cuánto tiempo? Ja, pues aquí el payo chino, que me estaba dando de huerta de menos. Ah. Claro, es que te estoy enseñando que este chino es bonito, chacho. Sí. Siempre te ha dado y no de menos a los chavos. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ay, sí. Ja. Uy, pues yo no me he dado cuenta hoy cuando yo he ido a pagarle. Sí, sí, sí. Yo tampoco. Bueno, era tuyo. Oye, dinero, Juanma. Richard, mira quién tenemos aquí de invitado. ¿Quién es? Pues es Antonio, él entrena y nada con pero delfines. Me gusta fútbol. No, no, entrena a los delfines para hacer saltos, para hacer... Claro, ¿tu padre no te ha llevado a la exhibición de los delfines en el zoo de la Casa Campo de Madrid? No, mi padre no me ha llevado porque luego dice que luego no tenemos dinero y que los payos te cobran por dinero por todo. Pero Tomás, ¿qué pasa? No ha llevado nunca... Yo no digo eso, Richard, no digas esas cosas. Sí, me lo dice, papá. Sí, no lo digas, hijo, porque no. Pero qué pasa, ¿no la ha llevado nunca al zoo a tu hijo? Le llevé una vez, lo que no se acuerda, que es pequeño. Ya no me llevaba más. Que sí, que no. Que sí, hijo, que sí te llevaba. Ay, qué pesado, hijo, que sí te llevaba, Richard. Llévale ya, eh. Llévale ya. Bueno, pues Richard, yo te invito a que vayas al zoo a ver a muchos animales, pero sobre todo a ver a los delfines y a ver a nuestro invitado Antonio, que no veas los saltos que pega. Yo me puedo meter con los delfines. Tú puedes venir y intentamos a ver si te puedes montar en la barca con los delfines. ¿Una barca? Te damos un paseíto con ellos. A ver si se aboga como lo de Titanic. No, nosotros estamos totalmente preparados para que no pase nada. Ahí no hay ciclíes. Icebergs. No, ciclíes. Los ciclíes son los que rompieron el Titanic. Lo que los payos jambos científicos, los científicos, dicen Ibecel. No son Ibecel, chacho. Son Iceberg. Ibicel. De ahí, sí. Porque está en Viceroy, tú te confundes con un Viceroy, que es un reloj. No, de ahí sacaron los Viceroy y de ahí la fiesta de Ibiza. Ah, la fiesta de Ibiza. Por eso la gente. O sea, que todo remonta. Todo empezó desde Titanic. Increíble, todo empezó desde Titanic, macho. Claro, por eso la gente en Ibiza está casi todo macandel, chacho. Están todos mal la cabeza, sí. ¿Qué? Yo creo de cine, papá. ¿Y cómo se llama este payo? Se llama... respeta, Richard, se llama señor. Antonio Martínez. Ah, pues el señor Antonio. Antonio Martínez, claro, es muy interesante, ¿eh? Y vas a disfrutar mucho viendo el espectáculo de los delfines. Es que a mí me da miedo de tocar un delfín y que luego me muerda. No, tocar no lo vas a tocar porque no se pueden tocar. No, ¿por qué no lo va a tocar? Porque no puede tocar. Pues si no tiene que tocar el niño, no toca el delfín. No, hombre, no. Mira, no quiero cerrar eso, me muera delante de Dios. No quiero cerrar eso. No quiero dejarte sin trabajo, díselo. No, si yo lo digo por él, chacho. A mí, mira, ¿quién es tu jefe? Mi jefe, el Carlos. Mi jefe no, pero Carlos no, el otro, el de arriba. Pues el señor Zo, el señor Zo. Ese es el señor de Zo, sí. El señor Zo, ¿no? Mister Zo. Yo estuve, mira, yo hace años, cuando yo tenía 19 años, ahora tengo 33. Ahora yo te echo más, ¿eh? No, pues mira, yo me quedé en los 33, la edad de Cristo. 33. Yo cuando, ya no sé qué te estaba hablando, ¿sabes? Sí, algo de cuando tú tenías... Cuando 19 años. Tocaba los delfines, algo del, nadaste. Algo ibas a contar del zoo. Yo, escucha. Tú ibas a la casa campo. No, el japo que abrió el zoo, el señor zoo. Sí. El señor zoo. Al señor zoo le conocí yo en París, chacho. En París. Y decía, París. Ay, que mira, que tengo 20 mil animalicos, chacho, y no sé dónde meterlos, Tomás. Y le dije yo, no pasa nada, voy a hablar con un japo mío que tengo yo aquí en el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, por mediación del señor Fabián. Y digo, y metemos a todos los bichos, los metemos ahí. O sea, que eso... Los metimos en los bichos, y de ahí el zoo, el zoo, el zoo, el zoo, chacho, que se ha hecho un multimillonario, el zoo. Estamos haciendo hoteles ahora que se llaman Zoo-Uk. ¿Zoo-Uk? ¿Ah? O sea, eso lo he visto ya anunciado, los hoteles que ponen Zoo-Uk. Sí. Zoo-Uk. Y hay animales. Sí, pero no tiene nada que ver. No, no, ¿no? Pero no. Es para que te lo pases como un animal, te lo digo. Hay pincha, pero no pincha los animales. Es para que te lo pases como un animal. Es para que te lo pases como un animal. Ja, porque tenemos que tener la naturaleza dentro. Richard, ¿qué hace Richard tocando los cables esos? Ja, que estaba tocando aquí. ¡Estate quieto ya, hijo! Es que no... ¡Hijo! Richard, déjale, déjale, hombre, déjale, si está no tocando el cable, ¿no? Está cogiendo mi papá, está regañando mi papá. Claro, está regañado porque no... Es que eres un risión. No puedes... No, no, bueno, no le digas risión al niño. No. Pobrecito. Puedes tocar los cables ahí. Si es que no se pueden despegar, porque se quedan despegados. A luego se queda pegado. Y algo que lo separa, porque yo no lo voy a tocar, chacho. Ya sea mi hijo, porque si no, si me quedo yo aquí. Pero qué clase de padre eres. Oh, le toca lo tú y te quedas pegado. Mejor que se muera un gitano que se mueran dos. Bueno, señores, me marcho a todos los payos que me están escuchando. De Londres, de Nueva York, de China, de Japón, de los... de allí de Marte, porque ahora como hay la corritos también, que van por Marte. Ahora la corritos de Marte. Señor, bendícelos. Hasta luego. ¡Hasta luego! Despídete, Richard. ¡Venga! Hasta luego, adiós. Hasta luego, hasta luego. ¡Oh, increíble, eh! ¡Madre mía, qué manera de hablar! ¿Ha visto el Richard? Tomás y Richard. ¡Qué potencia de voz tienen, tío! Sí, sí, el Richard, la verdad. Es bueno, sí, luego es buen chaval. Es muy bueno, ¿sabes? Chaval, ¿no? Que a lo mejor le llevas allí, que está contigo con los delfines y tú... Eso sí. Quietecito se queda. El Tomás sí que te puede mangar. ¡Uy, el Tomás! Bueno, no mangar de que te robe, sino que te la puede liar. Te puede liar algo allí. Mira cómo lo ha dicho, que yo cierro y tal. Bueno, tenemos una sección preparada de sección, Rocío, que ¿vale? Vamos a por esa sección. ¿Tiene cabecera? No, porque no nos ha dado tiempo. Ya empezamos bien, es que no, no nos ha dado tiempo. O sea, hemos tenido cuatro meses de vacaciones. No, pero como no sabía si vas a querer contar conmigo o no, porque nunca me llaman y me dices que venga, pues ¿para qué me voy a molestar eso en verdad, hacer eso una verdad. Cabecera para es luego está no buscando usarla? Colaboradoras se la pongo nuevas. A mi madre en Navidad. Está buscando colaboradoras nuevas, pero... ¿Para qué? Para que venga. ¿Y vas a encontrar a alguien mejor que yo? No, pues ya está. Pues por eso. Ya está zanjado, ya lo zanjado venido, ya. Da igual, yo he venido a demostrarte que tú te pareces más de lo que crees a los delfines. Uy. Uy. ¿Sí? ¿Yo? Bueno, tú y todos, o sea. Ah, todos, cuidado relleno, cuidado. No, claro, uno ah, yo también. Más grande que otro, ah, pero sí, sí, sí. Ah, lo dices por mí lo de. Venga, más pues vamos a ver. Vale, vale, pues venga, vamos. Aquí a Antonio, claro, pues vamos si me equivoco en algo, no me rectifiques, da igual. Vale. ¿Vale? Perfecto. Me limita a reírme y ya está. Uno. A ver. El delfín sigue una estrategia reproductiva de tipo poligínico, es decir, los machos compiten por las hembras. Oh, sí. Te podrías parecer o no, pero ellos son más inteligentes y lo hacen con más acierto. ¿Ah, sí? Ah, claro, porque tú y yo no... Porque tú eliges y eliges mal. Él sí, porque él se... tú te enrollaste con la almorrana, me acuerdo yo, estuviste enganchado, enganchado al morro de la almorrana, una que la llamamos almorrana aquí del barrio. No digas que no, mira qué cara pone. No, no, pero si yo no te estoy diciendo que no. Ah, bueno. Pero hace, tú fíjate lo que me he comido yo, a ver lo que te has comido bueno, tú. Da igual, da igual. Pero ahora digo, sí ha acertado, porque ahora tiene una mujer guapísima. ¿Ahora sí? Sí, que yo la he visto. Ah, sí, es verdad, que está con Leonor. Sí, sí, sí, es verdad. Bueno, da igual. Venga, sigamos. Vale más que tú. Se reagrupan para facilitar el contacto. Que sí. Es lo que tú vienes aquí haciendo en una discoteca. Te juntas con tus amigos para intentar ligar. Otra cosa es que lo consigas. Ellos sí. Seguro que sí. O sea, que se juntan los delfines sí. para ir de ligar, pingoneo. Claro. Y, joder, ¿no? Y seguro que se la reparten igual. La guapa con el guapa y la hasta simpática con hasta ahí vamos bien. Espérate, Antonio. Hasta ahí vamos perfecto. Sí, sí. Tenemos aquí el especialista para que corrobore. Ahora, o no corrobore. Porque a mí me encanta. ¿Hay delfines homosexuales? Sí. ¡Sí! Cierto, ¿ha visto? La vida misma, sí. Qué fuerte, eso no lo sabía yo, eso no lo había apuntado. Perdona que te haya cortado, ¿sí? Pero era una cosa. Hay que... delfines homosexuales, qué bien. Hay delfines homosexuales. Qué bien. Sí. Transsexuales. Bueno, de hecho, son bastante liberales en todos los sentidos, ¿no? Sí, no, van desnudos siempre. Sí, espera, ahora verás, ahora verás. Tres. La parada nupcial consiste en una innumerable cantidad de giros, movimientos, saltos y proezas acrobáticas. ¿Qué es lo que haces tú intentando bailar bien y sí, no te sale? Efectivamente. ¿Verdad? Sí, sí, ahí has acertado. No, tú no, bailas y cómo te... O sea, y te dicen, mira, da igual, déjalo, me voy contigo, pero para de bailar que me marea. Bueno, chata, pues tú no me has visto a mí bailar, pero... Pero, sí. ¿Juanma cómo baila? Bah, Juanma muy mal, mueve el brazo nada más, así. Para arriba, como el gato de los chinos, ¿eh? Haz así. Como el, sí, como bueno, el gatito de los chinos, la verdad que sí. Y muevo el izquierdo, el derecho lo esto es lo que de verdad ahí. Yo creo que deberíais de tomar ejemplo de ellos. Vamos el acoplamiento en sí apenas dura 20 segundos. Déjate de rollo. Y tiene lugar en inmersión con el macho debajo. Nah. ¿Para qué lo hacéis tan largo? Porque... ¿Para qué? ¿Para hacerlo mal? ¡No! Porque da gustito. ¿Tú no has escuchado eso de pocos, de muchos poquitos sí, mejor? Sí. Pues hazlo. O sea, pero ¿para qué te haces 1000 años ahí para nada? Pero bueno, me vas a decir tú a mí ahora a los hombres lo que sí, tenemos que durar, lo que no tenemos que durar. Esto delfines porque no se lo montan bien. Pero bueno, ¿qué pasa? Que el delfín entonces en rapidito, pero 20 muchos. 20 segundos, por claro, lo que se ve. 20, pero muchos. Sí. Muchos, mucho, sí. Muchos, poquitos. Muy seguidos. No, ¿es verdad eso? Lo que se deje, no sé. ¿Tú has visto a los delfines ahí haciendo el...? Bueno, tienen una facultad bastante ¿es verdad importante eso? Y es que... ¿Te la has hecho con un delfín? No, creo. No, no, no. Porque son más listos. Bueno, venga, vamos a ver. Yo con esto es para demostrar que ellos son más listos que nosotros. Antonio, él nada más llegar ha dicho, pues yo creo que son más listos que los humanos en muchos aspectos. Sí, sí. Ahora viene el 5, que es el que a mí más me gusta. Por el culo de la incro. Sí. Ah. Y dice que durante la época de celo cada hembra se aparea muchas veces y con distintos machos. O sea, a esto yo... No, pero es que eso las mujeres lo hacen, ¿eh? Yo no tengo nada más que añadir, menos yo. Las mujeres eso lo hacen siempre. O sea que... Vamos. Yo es que no he salido del film, lo siento. Tú no, tú todavía no. Porque no me han dejado. Pero bueno, no importa. Porque no te han dejado, ¿no? Que me he puesto nerviosa. Ya no sé dónde están los papeles. Aquí. ¿Has perdido los papeles, tío? Sí. Aquí. Este a mí me encanta. ¿Te gustaría probar con muchos delfines? Es que no eso es doble con doble, ¿no? Ahí cuando... Han hecho por ahí un idioma de... Estos ahí ahora con los delfines. Creo que era un candidato. Callarse, hombre. Mira, ya verás que viene a hacer ahora todo el público el delfín. Ya verás, mira. Menos mal que se ha ido el Carlos, sí que si no me bien. Lo dicen delfín el próximo día. La verdad es verdad que nos parecemos, mira, nos ponemos aquí como, venga, sigue. El destete no se produce hasta los 2-4 años. ¿A cuánto les gustaría todavía seguir? Yo sigo, de hecho. Más, el Richard, el hijo del Tomás, ¿todavía? Estuvo hasta los 9 años. Mentira. ¿Cómo? El próximo día se lo pregunto. Lo digo, ¿cómo va a estar hasta los 9 años? ¿La tiene que morder a esa madre? No, no, no, no, no, no. Te lo digo. Hay niños, corroboro. Y el hijo, el Richard, estaba en el mercado su madre comprando pescado y estaba el niño enganchado a la teta con 9 años. O sea, 9 años. Vaya tela. Bueno, y ya. La actividad sexual comienza a una edad temprana. Es decir, qué bien, ¿no? Los delfines también son adolescentes hormonados. ¿No? De hecho, las crías incluso copulan con su madre, ¿sabes? ¿En serio? Algo, sí, sí. ¡Joder! Ahí, eso ya no pierden el tiempo. Eso es un pendoneo ya ahí, que no veas. Y esta ya es la última. Venga, un poquito ritmo, Rocío, por favor. No, pero es que esta es la mejor, Juan Manuel, porque te va a gustar mucho. A ver. Los delfines son conocidos por tener relaciones sexuales por razones distintas a la reproducción. Pues como el hombre, ¿no? ¿Lo has entendido? Eso, claro que lo he entendido. Sí, y los de Locus... Por placer, ¿no? Simplemente. Pero lo del Opus lo hacen porque les gusta traer niños al mundo, pero... Pues ya está, pues lo hacen con razones únicamente de reproducción. Qué claro, bien, porque no, bien. Porque así no... están relajados, tío. Yo me gustaría ser un delfín. Sí, una vez... Como si un delfín no pero se sabiera por... Pues, porque no se sabe por el preservativo, si no... Pero ¿cómo? Estaría todo el día poniendo que decía, hombre. Como sea, por el preservativo hombre, no en seas... el agua. Eso no se puede poner. Yo no lo he hecho nunca, la verdad. No, yo tampoco. Oye, ¡bonito tu sección! ¿A que sí? ¡Me has descubierto que soy un delfín ahora mismo! Sí, es verdad, sí, es verdad. Sí, es pues verdad. No, te voy a demostrar que eres un delfín, porque yo tengo aquí varios tipos de delfines. Sí. Y te voy a decir características suyas y verás cómo coinciden. Vamos a ver. Te digo una. Dime. Venga, va. Es grande. Hombre. Y tiene la cabeza, en su cabeza destaca un prominente melón. ¿Sí? ¡Ah! Sí. ¿Ese cuál es? Ese es un delfín gris, pues de un cabezón que flipas. Sí, el delfín gris es el delfín. Tiene una gris, frente tiene una buena cabeza, ¿no? Un buen mendrugo. Pero espera, que tú eres el calderón común. Yo, calderón. Porque resulta inconfundible por su cabeza abultada. Toma ya. Un pequeño hocico. Sí. Y es un poquito mayor que el anterior. ¡Da! Hombre, ahí... Sí, porque estás un poquito más ancho, pero... Si este estuviera bien estirado, sería más alto. Sí, es verdad. Sería más alto que yo. Yo he sido muy simpática. Yo voy a ser una marsopa vaquita. Ah, tú marsopa. Que es muy chiquitita, mide menos de 1 metro. Uy. Y no pesa entre 30 y 50 kilos, como yo. Cabe en una piscina. Claro, elegí la falsa orca, porque también me pegaba un poco... Pero dije que no, que me quedaba con la otra porque era más bonita. O sea, te quedas con, has dicho, con la marsopa vaquita. ¿Y la marsopa con qué delfín se queda de nosotros dos? Con ninguno. Es que yo soy como los delfines, elijo varios. Nosotros te ponemos elijo varios, los dos, elijo los varios. Los dos delfines. No, porque, nosotros, dicho, en este porque caso... Antonio ha dicho que hay delfines maricas y vosotros podéis perfectamente ser dos de ellos, no tiene por qué bueno, estar pues también, conmigo. Yo no hago ajo contigo. ¡Dame un beso, Juan Manuel! Ven aquí. Ay. Que no, Oye, y Antonio, ¿y los que hay en el zoo? ¿Qué son delfines mulares o de nariz de pico de botella? Vamos. Son claro, delfines mulares. No podéis. De botella, no ves que estamos aquí en la Comunidad de Madrid. No podéis ir. De pico de botella. No, porque no pegáis con el grupo. ¿Y cuánto? Pero bueno, y ahora que estás aquí, dinos cuántos hay. ¿Cómo se llaman? Tenemos 8. Sí, y 8 delfines. 8 vale. delfines. Y bueno, son 7 hembras y un macho. Se pone morado. Así no. Así tiene que, rivalidad. Bueno, hay 2 crías que son Noah y Ruka, y el resto son Mary, Lala, Guarina, Mancha Angel y el macho que se llama Luiso. ¿Y Luiso? Luiso. ¿Y cuál es tu preferido? ¿Por cuál tiene más predilección? Pues yo... A ver, hasta luego. Hasta luego, es que hay un... Se nos va el público. Sí, es que hay uno del público que se va. Venga, hasta luego. Se ha querido despedir. Hace pis. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Madre mía. Bueno, la verdad que a todos les tengo un cariño especial, ¿no? Pero creo que con quien más tengo, con el animal que más vínculo tengo es con Mancha. ¿Con Manchita? Sí, con Mancha, eso es. ¿Había un dibujo Manchita que se llamaba Manchita o algo? ¿Mancha? Me suena Manchita, me suena a mí de algo de los mismos dibujos. Ah, un perro, ¿no? De los 101 dálmatas. Ah, amigo. Ah, claro, porque tienen manchas, ¿no? De los 101 había uno que se llamaba Manchita, seguro. ¿Y cuánto puede llegar a pesar un delfín? Pues en torno a los 250, 260 kilos y bueno, algunas otras especies bastante más. ¿Y hay algunos países? Es que ya que estoy enfilado, Juan Manuel, bien, le pregunto mucho. Claro. ¿Hay algunos países donde el delfín se usa como alimento? Pues sí, por desgracia sí. Lo que pasa es que bueno, esos países no se dan cuenta de que la carne de delfín no se puede consumir porque tiene niveles muy altos de mercurio y es venenoso, es tóxico. Sí, claro, la verdad que sí, claro, que el mercurio. Oye, ¿y es verdad que los delfines, Antonio, son primos de los atunes? Lo digo porque en muchas latas. Lo digo porque. Escúchame, lo digo porque en muchas latas de atún pone 100% atún libre de delfín. ¿Qué es eso? ¿Sí? Me he quedado, ¿no? Yo me estoy quedando ahora mismo. No, yo sé por qué pone eso, ¿no? O sea, libre de gluten o algo de eso. Eso es porque los japoneses venden la carne de delfín, que es tóxica, la venden como carne de atún, que el atún es mucho más caro. Claro. Entonces lo venden como... Vamos, no se puede hacer. Se supone que es ilegal. Los japoneses. ¿No? Pero por eso lo he preguntado. No todos los japoneses. Imagino que habrá alguno por ahí honrado. Por desde aquí a nuestro colaborador. A Cholo. Cholo, nuestro colaborador de Radio Trasca, nuestro amigo japonés que vive allí. Vamos a ver. Cholo vamos a... solo come jamón. Pues, ¿eh? Solo come jamón. Solo come jamón, es verdad. Jamón y queso y aceite. No, y pescado. Y pescado. Oye, en la presentación yo decía que has nadado en 7 mares y me refería... que has trabajado en Italia, en Holanda, en Colombia, en Perú, en Brasil. Madre mía. Sí, en un montón de sitios. Cuéntanos alguna aventura, porque seguro que tienes mil, por ejemplo, en el Amazonas. Uf. ¿Qué son más grandes, los mamíferos acuáticos o los mosquitos? Madre mía, en el Amazonas hay unos insectos espectaculares. O sea, algo ya... Aquí también. Algo descomunal. Estás durmiendo tan tranquilo en tu hamaca y de repente te empieza a pasear algo por encima, por la cabeza... Ahí, aunque estés a oscuras, te lo quitas de ahí y dices, mira, no lo quiero ni mirar, ¿sabes? Y bueno, ¿y alguna anécdota allí con...? Pues la anécdota más curiosa que me pasó en el Amazonas es que fui yo ahí muy a lo Tarzán, yo siempre he sido muy tipo Mowgli, y me subí a un árbol, me puse ahí a hacer el cafre, y cuando me di cuenta me empezó a arder todo el cuerpo, y dije, uy, ¿qué pasa aquí, sabes? Me empecé a mirar los brazos y tenía hormigas rojas, hormigas de fuego, que la llaman allí, descubrí por qué la llaman hormiga de fuego. Corriéndome por todo el brazo, por las piernas, y me tuve que tirar al agua, un agua completamente negra, que da bastante mal rollito tirarse ahí. Y bueno, fue algo, una experiencia que no se me va a olvidar nunca. No, que las hormigas esas, porque se ven, son venenosas, ¿no? Entonces te Eso, yo empecé a notar un fuego, o sea, fue algo espectacular, y me tiré al agua. Te pilla dormido y te dejan ahí, vamos. Y para aventura, la que vas ahora a pillar en Japón, en Hong Kong, porque si no me equivoco, te vas dentro de nada a... Sí, me voy esta semana ya, el viernes, marcho a Hong Kong 9 o 10 días, voy a unas conferencias de IMATA, que es la Asociación Mundial de Entrenadores de Mamíferos Marinos, y bueno, pues voy ahí a unas conferencias y tal, y hacer un poquito de turismo, que nunca viene mal. ¡Qué bien, qué alegría! ¡Joder, pues tener sí! aquí a este invitado, que vamos a hacerle el test. Mira, aquí los invitados, pues Rellenito se encarga de hacerle un test rápido para conocer un poquito más a fondo, pues, cosas personales del invitado. ¿Más? Pues si es que le hemos preguntado ya, todo, ya, bueno, el moreno que gana por contar. A los invitados siempre la pregunta hemos empezado fuerte este año. Pero siempre van dirigidas... claro, como profesional. Vale, efectivamente, vale, vale. A mí preguntado. Me encanta la sección de mi compañero, ¿eh? Hombre, ¿ha visto? Es lo mejor del programa. Hombre, claro, o sea, por supuesto. No fuera por mi sección, mío, lo tuyo. Ahora, ya está. No quiero recordar el año pasado cómo hacíais uno y el otro para tiraros pullas uno y el otro y para que no asistierais al programa y quitaros el puesto y eso. Ya está sacando. Acuérdate es que ya está de que ella lo hizo. El cajón. Ella la lo de hizo. Que lo que me dejó tirado. Te dejó tirado. Una cita ciega. No, si no lo olvido yo. Ciega no era la cita, pero. Pero eso fue una bromita. De sí, una bromita. Para hacerse con el asiento de relleno. Ya viene con que ya me conozco yo. Me gusta mucho la sección de mi invitado. Por eso te digo, me viene haciendo pelotea. Venga, pues eso. Esta sección lo que hace es conocer un poquito más personal y fuera de lo profesional a nuestro invitado. Así es que vamos con el test de Regina Tomacquijano. ¿No vas a poner la cabecera? No. ¿Ah, quién es la cabecera? Claro, macho, joder, por supuesto. Venga, como siempre, para no perder la costumbre. Claro, que si no, no me crezco. Esta cabecera, o sea, esta sección está hecha por... Relleno. Muy bien. Relleno. Es tu voz, pero bueno. Relleno más que... ¿Ha visto el meme con arriba? Me la ha subido la música. Y ahí ya se arriba. Y ahí empiezo bueno, yo. Pues son preguntas cortas. Vale, Antonio, son preguntas cortas que te formula aquí la gorda cebosa, Sebastián. Joder, macho, porque insulta. Los desfiles seguramente que no se insultan entre ellos. Y tú, es que... Y entonces tú respondes así como rapidito también, ¿vale? Vale, vamos a por ello. Empezamos. ¿Quitarte el sueño con una ducha de agua fría o con un café doble? Con ducha agua fría. ¿Vivir en un ático, en un rascacielos o en una finca en el campo? En un ático. ¿Qué es peor para ti? ¿Tener una riña con tu novia o con un delfín? No tengo novia, o sea que... Bueno, la verdad que con la novia siempre es peor, yo ojo, creo. Ojo, ¿tú crees? Que no tiene novia. Ojo, gente del público, ojo, gente del público, gente que le sigue en Twitter, reporteras. Es un buen partido, te lo digo, yo tengo a mi mujer celosa. Porque, yo es que no me lo echaría de novio porque viaja mucho. Viaja mucho y no me lo echaría de novio. Se saca los colores aquí, ¿eh? Sigamos, por favor. ¿Eres más de manguito o de flotador? Ninguno de los dos, yo creo. No hace falta. ¿En vacaciones qué disfrutas más, de los días o de las noches? De las noches. ¿El bañador ajustadito o sueltecito? Nada, suelto. ¿Qué te aceleraría más el corazón? ¿Nadar entre tiburones o mear encima de un avispero? ¿Aceraria? Pero vamos a ver una cosa, ¿me quieres dejar tú vamos, hablar en mi idioma? Y luego dice, ¿cómo me gusta la sección de mi compañero? Es verdad, y luego se ríe de mí. Claro, acelera. Si está todo maldad. ¿Qué acelera? Que no he dicho todo acelera. Maldad. ¿Se te acelera? ¿Con qué se te acelera más el corazón? Aceraria o aceralia o algo raro. Porque me lo patrocina Aceraria. Lista. Que eres una lista. Déjame mi sección seguir, por favor, ¿eh? Proseguimos, prosiquito, prosineski. Vamos a por ello. ¿Has contestado? No. Pero... ¿Has visto cómo a mí me faltaba algo? Te lo voy a hacer bien. ¿Con qué se te acelera más el corazón? ¿Nadando entre tiburones o mear encima de un avispero? Mear en un avispero, seguro. Seguro, ¿no? A ti los peces no... Ya veo, no te da miedo. ¿Qué es más gratificante para ti? ¿La sonrisa de un niño o los pechos de una mujer? Venga, ¿qué quieres oír? No sé, yo en tu trabajo a lo mejor, cuando los niños sonríen, pues te gratifica. Los pechos sí sonríen. Pero en el otro campo, pues a lo mejor... La sonrisa de un niño, la sonrisa de un niño. ¿Ahogar las penas con el alcohol o en una piscina con delfines? Con los delfines, siempre. ¿Qué es más difícil para ti, hacer una mayonesa o nadar con las manos atadas? Es que esto era de cocina y, ¿sabes? Pero se me ha ido. Supongo. O nadar con las manos atadas, o sea. ¿Nadar con las manos atadas? Eres bueno nadando, ¿no? Tienes que ser bueno, ¿no? Nadar con las manos atadas. Lavar. Es que hay muchas veces que estáis que no estáis. O sea, lavar. Estáis aquí, que estoy haciendo preguntas lavar, y no prestéis atención. ¿Cómo tú, vas a lavar con las manos atadas? ¿Yo? Más difícil la boca, que pero eso. Es que yo, a mí el frenillo, niño, ya sabes que me tira un poquito, macho. O sea, que nadar, ¿no? Sí, nadar. Por supuesto, ¿no? Si trabajas en eso. ¿Qué te gustaría hacer... ¿qué te gustaría hacer desaparecer? ¿Las armas o las fronteras? Las armas. Muy buena respuesta, Juan Manuel, no como tú. Sí. Tú harías desaparecer los escalones, ¿verdad? ¿Perder una vista o perder un diente? Perder un diente. Yo he perdido dientes por los colegas de peleas y todo. ¿Sabes? Lo que pasa es que luego se lo quitaba al que le y me lo ponía. Si te encuentras un pelo en la comida... ¿Qué piensas primero? ¿De quién es o de qué parte del cuerpo será? Normalmente lo quito y ya está. Y no... Ya está, no hay gente que se lo come, ¿eh? Yo he visto a este hombre comerse el pelo. ¿Para qué pensarlo? Que yo te he visto a ti comerte los pelos de la patilla y del pecho. Sí. No, pero yo... La temporada pasada los del pecho, que ¿te acuerdas? Flipas, ¿te acuerdas? Sí. Yo me lo invento. Hombre, pero si yo no te como estoy diciendo... Como te sentases a tu lado, los de las piernas. Lo que pasa es que yo me los como de aperitivo. Fatiga. Proseguimos. Venga, proseguimos. ¿Volar como un águila Esta canción, tío. Volar como un águila o nadar como un delfín. Ojo, ¿eh? Nadar como un delfín. ¿Seguro? Sí. ¿Tú has volado alguna vez? Esa es muy fácil. No es muy fácil. Es que claro, va a tirar por el delfín, relleno. ¿Qué? Claro, es que esa pregunta no tiene sentido. Pues a mí me gusta más volar. O nadar como un cangrejo, vago. Pero bueno, a ti te lo puede preguntar, pero estamos aquí con un entrenador de delfines, un hombre que ama a los delfines. Claro, no te va a decir un águila. No te va a decir un águila, pues te va a decir. Esa pregunta no. Pues no, él te va a decir, es más, me va a impulsar a mí el delfín de trabajo. Te diría volar como un delfín. Voy a salir arriba y estoy volando. Estoy muy crítico, ¿no? Estoy muy crítico. El delfín, ¿tú no has visto cómo el delfín le empuja desde ahora? Yo lo he visto, ¿eh? ¿No has visto cómo pasan así por un nariz? Sí, lo he visto. Claro, es que yo hice, cuidado, yo hice una fotazo con mi iPhone ahí. Doy fe de ello, ¿eh? Me la mandó y. Ah, yo la vi. Pues sí, ajustando ahí, eso que me temblaba un poco el pulso. Estaba nervioso, le tenía enfrente, me sonreía. Pequeño el ojo y todo. Sí, sí. Me decía, mira, han enseñado. Y dije, no, esa sonrisa más. Sí, para ti, ¿no? Por eso ha venido al primer programa. Claro, por eso. Te voy a dejar la última, Juanma. Y la última, ¿qué es esto de erizo de campo, erizo más? No, he cambiado esa pregunta. ¡Has cambiado! Vaya, por Dios. Ya no voy a preguntar eso siempre. Bueno, pues venga, pues ¿cuál es la última pregunta que sueles hacer tú de mi test? Bueno, pues yo la última pregunta esta temporada voy a cambiar. Y es, ¿qué prefieres si te lesionas? ¿Una torcedura de tobillo o un dolor de riñones durante 2 meses? Prefiero dolor de riñones, ¿eh? Un tobillo lo tendría crudo para trabajar. Por eso siempre yo digo, cuídate el tobillo, hermano. Sí, pero ¿y tú crees que esa pregunta de test? O sea, me estás echando a mí la charla de no sé qué. Bueno, que quieras que volvamos a la pregunta. Venga, la venga. Yo esa pregunta no la veo. Cautio, ves poniendo una música, anda, que vamos aquí a disfrutar unas cosas. Dejando que el mundo le siga pisando y le acaba pasando factura. Siempre le queda lugar para empezar de cero y lavar la conciencia. Eso es lo que le venden a través de la caja donde su dictadura, la mafia del ocio, que sobre el pueblo tiene demasiada influencia. Y a tus hijos que con rebeldía, personalidad y temperamento creamos una armadura anti-ignorancia y anti-dependencia. Hay armas más efectivas contra la represión en un argumento. El fin de la guerra se escribe bajo la estrategia del conocimiento. Dremen era lo que escuchábamos ahora mismo. Sí, sí. Es electrónico esto, ¿no? Es eléctrico. Se me ha quedado aquí un... Mira, te deja aquí el que sí, te deja aquí con el movimiento electrónico. Parece que te ha dado un tic. Electrónico. Te has quedado enganchado. Y estamos llegando ya al final del primer programa de Radio Tarajal de la nueva temporada. No, por favor. Oye, hay que decir que nos hemos pillado unas buenas vacaciones, ¿eh? Gente, unas cosas y otras, con la tontería del WhatsApp y su muy pronto, al final he dicho, porque llegue más pronto. Oye, es verdad, vas muy guapo con los tirantes esos, como los niños del coro, ¿eh? Yo cuando te vi el anuncio dije, de sí, WhatsApp, sí, es verdad. Sí, es verdad, macho. Sí. Estabas ahí muy majo, tú. Con los tirantes. ¿Qué ha pasado con eso al final? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Quieres que llame al Basile, yo que le conozco? Sí. ¿Le llamo? Sí. ¿A quién? Pues luego a Basile. Sí. Sí, sí. Yo le llevo cosas por ahí que pillo trincado. Yo quiero ir a mujeres, hombres y viceversa, ¿no puedo? No. Hombre, si le llama a Basile y se lo digo, pues a lo mejor sí. No, yo es que le llevo la me hacen cargos. Ah. ¿Sabes? Y yo se lo llevo y tal, no sé qué. Oye, necesito bueno, costeles. Pues para ir despidiendo a nuestro querido invitado, que ha sido un placer tenerle aquí, decirle que con todo el asunto este del cambio climático, los polos o los icebergs, como decía el, joder, el Tomás, que se derriten y tal. ¿Hay peligro de extinción para muchos de estos animales? Sí, la verdad que hay, vamos, un grave peligro de extinción para un montón de especies de animales en el planeta, pero sobre todo para animales que viven en el mar, pues las temperaturas del agua están cambiando, con lo cual todo el ciclo de la vida, como en el Rey León, sí, está cambiando bastante. Están creciendo demasiadas algas, los peces no tienen que comer, cada vez hay menos peces, con lo cual está todo yéndose un poco al traste. Juanma, qué pena, porque por lo visto en el Ártico, perdona Rocío que te interrumpa, sí, no te en el Ártico, el he leído que hay algo con una petrolera Shell, puede ser, no sé si... La sí, seguramente. Algo. Sí, sí, por la zona de Alaska y el norte de Canadá y demás, hay bastantes problemas con petroleras y empresas que se dedican a la explotación de gas, etcétera. Ya, pero esos machos parece que tienen carta de libertad, ¿sabes? Claro. Ya y sabes, de lo que no nos enteramos también por ahí. Sí. Ay, Dios mío, lástima. Por eso mola más estar abajo que la superficie. Y por tu culpa se van a acabar los pulpos, se van a extinguir los pulpos. ¿Los pulpos? ¿Por qué? Porque no paras de comértelos. Ah, de comer pulpo. Me encanta comer pulpo, claro que sí. Mira, un asco. Sube unas fotos con el tentáculo del pulpo ahí en plan metiendo... Pero bueno, sí, no... Me encanta. ¿Viste que yo me disfracé de pulpo una vez? Ah, sí, es verdad, es verdad. Ay, me suena el Buscas. ¡Ya estás con el Buscas! ¡Venga, anda! Que no lo digo yo, es que está sonando. ¿Cómo te va a sonar? ¡Buscas! Mira, suena. Mentiroso. Sí, suena. Vibra. ¡Joder! Es que vibra. Me tengo que ir. Venga, ya está. Si tú siempre te tienes que ir al último. ¿Qué hago? No lo sé, me tengo que ir. Antonio, no, que ha sido un gustazo tenerte aquí, ¿eh? El placer ha sido mío por teneros aquí, por tenerme aquí. Que aquí tienes las puertas de Radio Tarasca abiertas, para lo que sea, no te sí, vamos cuando a decir quieras te vienes con los delfines para acá, ¿eh? Exacto. Hombre. No te vamos a decir que les traiga porque... Bueno, vamos nosotros para allá. No nos gusta. Le va a costar, le va a costar venir, ¿eh? Sí, por sí, eso. Pues, y que salgan de su hábitat bastante ya. Ah, pues yo no sé, me puedo ir con otra el vez invitado. Otra vez el Buscas. Que me voy. Bueno, venga, Juan Manuel. Oyente de Radio Tarasca, hasta la semana que viene. Venga, me despido yo, ellos se quedan. Que volvemos con otro invitado. Mira, Carlos había pedido a Valderrama, ¿verdad? Sí. Valderrama que ha sacado disco. Sí, sí, sí. Juan Valderrama, pues venga, vamos a llamarle y que venga aquí y nos cuente historias de él y sobre todo de su viejo que tiene historias no de contar eso. De Valderrama. Ah, madre padre. Mía, mi madre le escucha sí, Radio sí, pues, Ley. Es increíble. A mí me emociona. Venga, pues tendremos aquí a Valderrama. Ya sabéis, sí, si quieres acudir al programa, radiotrasca@radiotrasca.com. Se hace desde Madrid, desde Carabanchel. Aquí mismo. Y si no, ya sabes, síguenos en las plataformas que tenemos. Bueno, claro. Chao, que me voy, que me suena el Buscas. Venga. Adiós. ¡Cuidado con la silla! Hasta luego. Joder, Juanma, macho, si es que baja por un lanzado. Chao. Venga, hasta luego. Bueno, pues nada. Que yo también me voy. ¿Que sí, también te vas? Voy a aprovechar que él ha venido con coche y le tengo que enseñar una cosa. ¿Ah, sí? Sí. ¿El qué le tienes que enseñar? Es que me da vergüenza. No, que me hizo un tatuaje y es que no sé si me ha sacado bien de perfil al delfín o no. Porque como sabía que venía para hacerle un poco la pelota, sí. Pero ese tatuaje. Porque yo lo de que no tenía novia ya lo sabía. O sea, yo no he venido hoy porque quiera empezar el programa. Ya, ya, pero qué. Entonces he cogido y sí, me he hecho un delfín, pero es que no me lo veo porque está en una zona rara de la espalda. Y no puedo es que yo no sé cómo se llama. Verlo tampoco. No puedo porque, yo. No. Es que tú no sabes de delfines, entonces va a dar igual. Claro. Expertos. Él lleva mucho tiempo viendo delfines y es que yo creo que es un delfín japonés. Sí, sí. Y como lo va a ver esta semana, pues a ver si me puede decir que me bueno, han pintado pues nada ahí. Bueno, pues joder, que pues... te quedas tú y cierras y apagas. Sí, y sí, día, yo ¿no? apago y ya está. Yo vale, me despido. Que te quiero y que una sección venga, estupenda, ¿eh? Vale, venga, compañera. Adiós. Venga, un besito. Venga, Antonio, hasta luego. Pues nada, pues me has dejado aquí solo, caution. Y como dicen en Angola, manguindinguanguangungu. ¿Qué quiere decir? Venga, vámonos para casa, niño, que esto ya está refrescando. ¡Venga, hasta la próxima semana!